Por una parte, van aplicando sus conocimientos recibidos en música. Hay algunos pequeños conciertos de guitarra que van a dar los estudiantes. O también, por su cuenta, se han preparado en lo referente a expresión corporal, danzas, bailes modernos y también tradicionales. ¿Qué lugar ocupan las artes en su institución? Las artes y todas estas manifestaciones culturales también. Estas ocupan un espacio artístico porque estamos convencidos día a día que es necesario también dentro de este proceso educativo alimentar el espíritu, alimentar ese entusiasmo por los jóvenes de explorar dentro de las artes y conocerse a sí mismos y así poderse proyectar a la vida. Es muy bonito ver dentro de la asignatura que ellos reciben en música cómo empiezan a digitar y luego ellos toman amor por la guitarra. Recuerdo de pronto así por anécdotas anteriores, la guitarra para ellos cuando recién inician, la guitarra es algo muy pesado. No quieren, pero como se van dando cuenta cómo progresan, le cogen amor y guardan su guitarra, la cuidan. O de igual manera en el baile, ¿no? En cultura física, se van haciendo diferentes rutinas y luego ellos van inventando las suyas propias. Entonces yo creo que el proceso de formación tiene que ser siempre orientado a dar herramientas para que los jóvenes puedan crecer, para que puedan crear. Y el arte nos permite trabajar y explorar esta gran capacidad de los jóvenes de crear en diferentes ambientes. Con su experiencia en la institución, ¿no se ha descubierto chicos con algunas aptitudes más claras que otros que, bueno, tengan mayores dotes de la música, la danza? ¿Ha habido esa experiencia? Sí, yo creo que los jóvenes son muy musicales, muy también sus expresiones corporales muy difundidas. También una que olvidaba es la pintura, ¿no? También es bonito, hacemos exposiciones en las carteleras de los trabajos. Tienen una preferencia por la caricatura, no lo sé, de pronto es por edades también, o también a veces por la acuarela, lo que suele gustarles, ¿no? Y es bonito más bien ver cómo ellos, antes de decir que vienen con capacidades o con aptitudes ya claras, más bien cómo las van descubriendo, cómo se van dando cuenta que son hábiles, cómo pueden ellos crear una melodía bonita, cómo pueden crear un cuadro que otros amigos le dicen que chévere, tú lo hiciste, o también presentarse en los diferentes eventos culturales del colegio. Y algo que se ha dado muy bonito, los varones dedican bailes a las señoritas. Entonces es una forma muy bonita incluso de expresar estas formas de cortejarse, ¿no? Que el arte les permite hacerlo con mucho respeto, con mucha delicadeza y con mucho amor, ¿no? Esas actividades que usted me menciona, ¿han estado siempre presentes desde el momento de la fundación del colegio? Sí, sí, sí. Siempre. Ajá, de hecho, bueno, una de las características del colegio ha sido, si bien el nombre es Politécnico, suena muy pesado, es cierto, las ciencias exactas son importantes en el colegio. Tiene su lugar ahí. Ajá, pero estamos muy convencidos que si solo diéramos ciencias, de pronto estaríamos formando máquinas, robots, pero nosotros estamos trabajando con personas que se están formando, ¿no? Y claro, la parte importante desde el inicio de la desde el inicio del colegio, desde su creación en el año 2000, las artes han sido muy importantes. Así como también lo ha sido otro espacio que tenemos, el de la ecología, el del deporte. Entonces, cubrir todos esos espacios para que los jóvenes se vayan ubicando, vayan entendiendo la vida, no solo desde una línea, sino de una forma más holística, que involucre las diferentes actividades del ser humano. Porque el ser humano no solo es ciencia. El ser humano es pensamiento, el ser humano está en una sociedad, el ser humano es un sinnúmero de cosas, de acciones, de pensamientos y de sentimientos. ¿Estas actividades ustedes las desarrollan con qué chicos? ¿Desde los más pequeños hasta los más grandes o hay alguna prioridad para algún grupo? Si bien la malla curricular, bueno, nos dice en ciertos grupos hay que dar arte. Pero nosotros estamos convencidos que esto tiene que ser desde los pequeños, ¿sí? desde los niños de cuarto de básica, los jóvenes del ciclo básico y también los jóvenes del diversificado, porque no podemos decir hasta aquí es el currículum de arte, porque más bien es una necesidad, ¿no? Y ahí nosotros lo vamos cotejando, porque si bien tenemos una malla curricular que cumplir dentro de arte, en actividades extracurriculares para los jóvenes. Están los clubes de arte, justamente en torno a la música, ¿no? Se congregan los propios jóvenes y es interesante porque, claro, cuando tienen que repasar la música, siempre generan ruido, dicen en casa, ¿no? Y más bien en el colegio se ha abierto las puertas para tener su espacio donde ellos puedan repasar su música o sus bailes, o también en algunos, han empezado también recientemente con un poco de teatro, ahí está esta inquietud, ¿no? Entonces también las puertas del colegio son abiertas para los jóvenes dentro de las mismas clases y también extracurricularmente. O sea, se acaba la hora de clase y los chicos continúan. Y los chicos, los chicos se quedan. De hecho, es muy bonito ver cómo lo han visto, bueno, en un mundo tan complejo donde los jóvenes están solos, finalmente el colegio y estas instituciones educativas vemos obligados en abrir las puertas, porque si no es en este espacio en el que los jóvenes se encuentran para desarrollarse, claro, los otros espacios, ¿dónde van a ser, no? En casa, sí, lastimosamente la realidad de los jóvenes es estar solos. Y claro, en la soledad no es buena compañera, de manera especial en estos momentos de formación, de necesidad de estar acompañado, ¿no? Entonces el colegio abre las puertas, termina la jornada de clases y los jóvenes se dedican a diferentes actividades, ya sea desde el deporte. Hay jóvenes que practican el básquet, el taekwondo, y no solo por decir a nivel de competencia, sino más bien como una especie de cultivar su cuerpo. Y de igual manera, en lo referente a la música, como mencionaba también, están hoy por hoy con una persona llevando a cabo unas pequeñas prácticas de teatro, ¿no? Entonces el colegio tiene que abrir las puertas porque hay una necesidad que está latente. Uh-huh. ¿Y existe tal vez alguna tendencia por parte de los jóvenes de inclinarse a alguna disciplina artística o deportiva? Uh-huh. ¿O en realidad desde primero a sexto las opciones que tienen son muy variadas y sus gustos también varían mucho? Bueno, decir que los jóvenes tengan un gusto en particular es muy complejo decir. Más bien, siempre nos ha tocado estar pensando, diseñando para responder a una necesidad. Ha habido veces que ha sido mucho más marcada, por ejemplo, las artes de la música, ¿sí? Entonces están constantemente los jóvenes repasando, o a veces también ha sido de pronto dentro del arte del baile, ¿no? O sea, y más bien lo que debemos de hacer como adultos es irnos adaptando a esa necesidad, porque finalmente también eso nos permite crear puentes, porque si decimos, bueno, esto van a ver, esto tienen que ser, de pronto eso ya lo hacemos en el día a día en las materias rutinarias, ¿no? Pero más bien es un poco ir escuchando la necesidad de ellos, de arte, y también luego ir presentándoles, luego de haber recibido su atención por justamente este interés por algún arte en particular, irles enganchando con otras propuestas también, enseñándoles otro panorama para que vayan aumentando sus opciones, ¿no? No solo dentro del arte, sino también sus opciones dentro de la vida misma. Uh-huh. El día de mañana presentan ustedes el Festival uh-huh. Cultural en la Sala de Metro Aguilera Malta a las 17 horas, como les habíamos mencionado, queridos oyentes. Pero este festival que ustedes organizan es, por ejemplo, no sé, el fruto de todas estas actividades uh-huh. del resto del año. ¿Y qué piensan uh-huh. presentar mañana? Bueno, el día de mañana nosotros vamos a presentar, por una parte, el trabajo que se ha realizado dentro de la asignatura de música, como había mencionado, pequeñas obras, piezas musicales en guitarra. Ahí, bueno, quien ha colaborado de manera muy importante, Nicolai Jarrín, es quien ha logrado, por ejemplo, que los jóvenes que apenas empezaban a digitar, hoy por hoy lo hacen bastante, bastante bien. Hay también bastante danza, o sea, los jóvenes, es una necesidad de expresarse con su cuerpo, y como decía, bueno, han hecho, es simpático porque los jóvenes en esta parte del baile han fusionado bailes modernos con bailes tradicionales. Así como dicen, desde la chicha, es bonito verlos, han preparado coreografías desde la chicha hasta de pronto algo hip hop, rap y todos estos bailes modernos. Entonces, claro, decir que es de pronto este es un trabajo que nació de la noche a la mañana, no. Yo creo que hay que reconocer tanto de los compañeros en las diferentes asignaturas como también de los mismos jóvenes, es el trabajo desde el inicio de año. Desde de pronto el mismo momento de conocerse entre ellos, de adaptarse al profesor, adaptarse con los compañeros e ir poniendo cada uno su granito de arena. Y en diferentes eventos se han ido presentando los jóvenes. Ya han salido del colegio. Ajá, y luego, bueno, este es muy importante porque es cuando se muestran de manera especial a sus padres. ¿Sí? Entonces, perfecto. Claro, es como decir, miren, todo esto vinimos haciendo. Esto hemos hecho por aquí, por allá, dentro del colegio, fuera del colegio, pero ahora vamos a presentarlo a ustedes, nuestros papás. Entonces, y bueno, precisamente estamos también en el mes de los niños y de la familia también. Uh-huh. ¿Ustedes siempre realizan por estas fechas el festival? Sí, lo hacemos porque, como decías, justamente es como para cerrar con broche de oro la finalización del año. Entonces, claro, se congrega toda la familia, es un ambiente muy bonito, muy agradable. De hecho, claro, en el colegio se busca tener esos espacios familiares porque creo que dentro del proceso educativo la familia juega un papel muy importante. Y si el colegio no está integrado a esa familia y a su vez la familia no se siente integrada al colegio, creo que difícilmente podríamos tener un proceso educativo positivo para los jóvenes. O sea, por parte del colegio van generando una comunidad entre profesores, amigos y a la vez integran a la familia. Sí, muy muy importante. Yo creo que una de las características muy bonitas del colegio es esta relación fraterna que existe con cada uno de los actores. Ver cómo los jóvenes también desde al mismo señor portero lo sienten tan integrado a las mismas autoridades, a sus procesos, no solo educativos, sino sus procesos de vida, es muy muy bonito y es algo, de pronto es el tesoro que tenemos en el colegio. Más allá del aporte académico. Sí, el aporte académico muy importante, pero de nada sirve un aporte académico fuerte, consolidado, si es que no hay un aporte humano que permita sostener justamente todo este conjunto de saberes. Uh-huh. Y yo no sé si tal vez usted conozca experiencias de personas de ahí del colegio que ya estén por salir y que digan, me voy a la Facultad de Artes, o que estén ya saliendo y digan, me voy a conformar un grupo de música, un grupo de danza. De eso tenemos varios, y sí, unas experiencias muy bonitas. Hay una que ahorita la puedo recordar. Por favor. Es una estudiante de nuestras primeras generaciones y ella, sí, en el colegio nosotros tenemos esta opción de teleinformática, estudio teleinformática, pero sin embargo, yo creo que posiblemente al aproximarse a la tecnología tuvo una inclinación al cine. Esto le estoy hablando de hace unos 8, 9 años atrás, ¿no? Entonces posiblemente cuando no teníamos el mismo escenario para la producción cinematográfica. Y el empeño de ella tan grande fue y salió a formarse a México. Y hoy por hoy entiendo que ya está por acabar su carrera en cinematografía. De igual manera, hay otro joven que se dedicó, ya lanzó su CD de rock. Él es rockero. Y sí, o sea, ya lo hace, pero a un nivel profesional. Y así varios ejemplos de jóvenes que se han dedicado al arte. Entonces, es bonito ver cómo van empatando la parte del arte con sus propias actividades. Ajá. Ya. Y sí, eso digo, es muy bonito cuando uno, creo que lo bonito de ser educador es que puede ver estas flores después de algún tiempo. Claro, uh-huh. Es gratificante ver cómo florecen después, como usted dijo, haber puesto el granito de arena hace algunos años atrás, haber fomentado esas iniciativas. Y bueno, me ayuda con la invitación, nuestro público puede asistir el día de mañana allá en la sala de Metro Aguilera. Cordialmente la invitación a todos quienes quieran justamente compartir de este espíritu fraterno que lo vivimos nosotros en nuestro festival artístico, en nuestro festival de talentos, en la Demetrio Aguilera, a las 5 de la tarde. Bienvenidos todos y todas quienes quieran participar y ver nuestra producción artística. Y bueno, a mí me queda por agradecerle bastante. Hemos estado compartiendo los micrófonos con Miriam Varela, ella es vicerrectora del Colegio Modelo Politécnico, quien nos hace la invitación para que mañana asistan al festival cultural que se realiza aquí en la sala Demetrio Aguilera Malta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En especiales desde la casa, conozca sobre los manuales de protección de los bienes culturales del Ecuador. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos Especiales desde la casa. El pasado martes, el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, conjuntamente con el Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, realizó la presentación de dos manuales de protección de los bienes culturales patrimoniales del Ecuador. Darío Males nos detalla esta información. Con el objetivo de dotar a la ciudadanía y a las instituciones competentes de una herramienta idónea en el procedimiento tanto de repatriación de bienes culturales patrimoniales a través de la valija diplomática, como en el procedimiento policial en delitos contra el patrimonio cultural en puertos de embarque y frontera, es que se realizó la presentación de estos dos instructivos. Las piezas a salvaguardar con este manual son todos aquellos bienes representativos de la cultura ecuatoriana. Para esto, Isabel Rom, de la Subsecretaría de Patrimonio, señala de manera clara lo que son los bienes patrimoniales culturales y el porqué de su importancia. Se lo llama patrimonio cultural, entendido como la gama de artefactos y manifestaciones que constituyen la expresión de una cultura específica y que se destacan por sus singularidad o porque poseen características únicas de una determinada expresión cultural. Sin embargo, como casi cualquier objeto creado por el ser humano, el patrimonio cultural desafortunadamente no está exento de delitos en contra de su integridad. En la actualidad, los bienes patrimoniales son apetecidos en el mercado mundial como consecuencia de su rareza, su escasez y originalidad, y debido a que su valor económico muchas veces es incalculable. Este desmedido afán de obtener piezas singulares hace que se hayan generado prácticas de apropiación a costa del quebrantamiento de las leyes, de los estados, y lo que es más grave aún, despojando a una sociedad, comunidad o pueblo de fragmentos de su identidad, historia y cultura. Según esta subsecretaría, existe un amplio mercado de apropiación de los bienes patrimoniales culturales por parte de los compradores extranjeros. El principal problema para este comercio se debe a que gran parte de estos bienes se encuentran en el subsuelo, siendo presas de las guaquerías o excavaciones ilegales. Hablamos con Pilar Páez, directora de Regulación y Control del Patrimonio Cultural, quien nos detalla el objetivo de estos instructivos. El manual surge como un compromiso del Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Patrimoniales, que vio la necesidad de crear estas dos guías prácticas, la de repatriación de bienes culturales patrimoniales, en razón de que la mayoría de bienes que pertenecen al patrimonio ecuatoriano son recuperadas a través de la vía diplomática. En ese sentido, pues, consideró que tanto las embajadas como las misiones diplomáticas deberían contar con una una guía muy didáctica, una directriz que les permita saber cómo manejar los bienes desde el ámbito técnico, incluso administrativo, el momento que llega a su custodia hasta el momento en que los bienes retornan al país. En el caso del de procedimientos policiales, porque el cuerpo policial aquí juega un papel trascendental en los puertos de embarque y frontera, cuando ellos se enfrentan a sus operativos, detectan la salida de bienes culturales. ¿Existe un alto nivel de delitos patrimoniales? Desde luego. El comercio ilícito de bienes patrimoniales es el tercer delito transnacional a nivel internacional, después de drogas y el de armas, según datos que en el 2012 dio la UNESCO. Entonces, en ese sentido, pues el Ecuador a nivel regional se encontraría como uno de los países donde se sustraen más patrimonios. Los países andinos somos creadores de mucho patrimonio, y por lo tanto somos objeto de que nuestros bienes pues entren al comercio ilegal. Entre el 2008 y el 2012 se recuperaron 627 piezas, y en lo que va de este año se ha gestionado el retorno de 3.450 más, o una inversión estatal de $414.000. Desde el año 2010 ha sido prioridad dentro de las políticas públicas culturales evitar y castigar el comercio ilícito de los bienes culturales patrimoniales del Ecuador. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí la edición de Bitácora. Les agradecemos por su sintonía. Y les acompañó Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.